FM 99.7, Che Barracas. Estamos hablando con Francisco, miembro de del Frente Popular Radio Santillán, de la organización Sembrando Socialismo, y en esta oportunidad queremos hablar con él sobre las elecciones que se produjeron en El Salvador y que ayer tuvieron como hecho la asunción del presidente Salvador Sánchez Serén, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y queríamos preguntarte, Francisco, ¿cómo puedes caracterizar este nuevo presidente que tiene la República? Bien, bueno, buenas noches primero para todas y para todos. Y es interesante contar que nosotros estuvimos ahora en el verano ahí por El Salvador y ahí pudimos un poco interiorizarnos un poco más del proceso de que está viviendo el país. Y lo que aparece ahí es que sería el segundo gobierno consecutivo del FMLN, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y en este caso a cargo de Salvador Sánchez Serén. Para los y las que no lo conocen, Salvador Sánchez Serén es uno de los comandantes históricos de la guerrilla salvadoreña, un tipo que ahora debe estar pasando los 60 años. Por ejemplo, estuvo en los acuerdos de paz, en los acuerdos de que se firmaron en México entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno. Entonces es un histórico. Esto, por supuesto, de parte de la derecha, genera, obviamente los rechazos más profundos, acusándolo de guerrillero. Incluso hay un video de los años 80 donde se lo ve a él quemando una bandera norteamericana. Bueno, y todo esto, por supuesto, que formó parte de los ataques de la campaña del principal rival, que sí, es el partido Arena, que es un partido histórico de la derecha de El Salvador. Pero también hay que decir que el perfil con el que se presenta Sánchez Serén en este nuevo mandato del FMLN es un perfil, por supuesto, dialoguista. Es un perfil que en la estética misma de la campaña busca dejar atrás esta imagen un poco estigmatizante del comandante guerrillero. Y se presenta como, bueno, uno de los eslogans, por ejemplo, era hombre de familia, ¿no? Entonces aparecía él con la familia, vestido de traje, un poco tratando de matizar esa imagen que intenta instalar la derecha. Y el gobierno tiene la virtud, por un lado, de que primero se presenta como una continuidad del primer gobierno del FMLN, de Mauricio Funes, que es periodista progresista, digamos, que hizo una alianza con el FMLN y que logró ser presidente estos años, y que tiene como desafío profundizar los cambios que había empezado el gobierno de Mauricio Funes, ¿no? Entonces con un programa un poco más de avanzada con respecto al primer gobierno, porque, bueno, Mauricio Funes es del riñón del FMLN, es un comandante, es orgánico al partido, y no como el presidente anterior. Entonces un poco ese es el perfil de lo que está presentando este nuevo mandato de Salvador Sánchez Serén, que además va a tener que de alguna forma revertir una legitimidad un poco complicada, porque termina ganando en el balotaje por una diferencia muy, muy, muy pequeña con respecto al candidato de la derecha, que es Norman Quijano del partido Arena, al que hacía mención hace un rato. Entonces viene, por un lado, como un segundo gobierno, por el otro lado, con la expectativa de que es el comandante histórico del FMLN, entonces se supone que va a avanzar en cambios más radicales, pero por el otro lado, con la debilidad de haber asumido con una elección ganada por apenas unos miles de votos. Claro. Salvador Sánchez había sido el vicepresidente, ¿verdad?, en el mandato anterior. Claro. Claro, y había sido diputado del 2000. Ahí hay una continuidad en todo este proceso, ¿verdad? Claro, hay una continuidad. Él ya viene siendo parte del proceso del FMLN. Hay que decir que la construcción del FMLN tiene varios años, digamos, es un proceso de acumulación histórica de muchos años, desde la salida de los acuerdos de paz, si mal no recuerdo, en el 92, sí, que el FMLN se transforma de fuerza guerrillera en partido político. Claro. En ese momento empieza un proceso muy interesante, donde, por ejemplo, en las localidades del interior y donde el FMLN tenía más su base social, automáticamente ganan muchas intendencias. Entonces empieza como una construcción desde afuera hacia adentro, digamos, la capital era como un poco medio resistido, y van ganando alcaldías, intendencias, diputados, etcétera. En todo ese proceso Salvador Sánchez Cedén tiene como un rol de político, digamos, de fuste, ¿no? Es como uno de los referentes de la apuesta electoral, y se accede a la presidencia en la elección anterior con esta alianza que les contaba de con este periodista medio progresista que no es del partido, pero que fue el que permitió que el FMLN sea de la presidencia por primera vez. Claro, recién escuchábamos parte del audio de la asunción del nuevo presidente. Uh-huh. Y entre las cosas que hablaba era el ingreso a Petrocaribe. Uh-huh. Y posiblemente al ALBA, pero a la vez algunas opciones, como vos decías, más dialoguistas, digamos, más de centro-izquierda, si se quiere, y no tan radicalizada. ¿Cómo pensás que van a desarrollar estos primeros meses de gobierno? Mira, lo primero que se me ocurre pensar es enmarcarlo en el contexto de El Salvador. Por ejemplo, el gobierno anterior de Mauricio Funes fue categórico en el rechazo a la incorporación del ALBA. Claro. Eso es algo que generaba como una contradicción, porque decíamos, bueno, el gobierno histórico del FMLN, ¿cómo no va a integrar los países del ALBA? Y sin embargo, Mauricio Funes tenía como mucho margen en decir, bueno, con esto sí, con esto no. Por otro lado, durante estos años, no tanto desde el Ejecutivo, pero sí desde otros espacios de gobierno y desde las bases mismas, se generó una relación muy fuerte con, por ejemplo, el gobierno de Venezuela y los países del ALBA. Por ejemplo, en El Salvador está ALBA Petróleo, que son estaciones de servicio, digamos, en vínculo con el ALBA y con el gobierno bolivariano de Venezuela, gestionadas por el FMLN. Claro. Y proliferan, digamos, son muchas, y eso llevó después a una campaña que se llamó ALBA Alimentos, entonces se están volviendo a producir arroz y frijoles en el marco de la cooperación con los países del ALBA. Todo eso se fue dando en forma como tangencial a la gestión de Mauricio Funes, que políticamente no terminaba de cerrar con la idea del ALBA. Se suponía que ahora que Salvador Sánchez Cedén era presidente, ese tipo de políticas iba a radicalizarse, porque justamente la inserción al ALBA era algo que un militante orgánico del FMLN se esperaba como algo saldado. Ahora, me parece que eso no va a ser tan fácil, y no va a ser tan fácil también dando cuenta de la poca legitimidad con la que asume, con lo peleada que estuvieron en las elecciones. Entonces ahora aparece Sánchez Cedén haciendo estos reparos, diciendo, bueno, sobre algunas cosas sí, sobre otras cosas no. Yo creo que un poco eso se puede leer en el marco de lo compleja que es el poco equilibrio y la de fuerzas que hay en Salvador, ¿no? Como que todo pende de un hilo, da un poco la sensación. Entonces los pasos del gobierno a veces van más lento de lo que uno podría esperar políticamente. Uh-huh. Pero tiene que ver un poco también con el juego de poderes que se va estructurando ahí. La Asunción estuvo vudú, digamos, las relaciones con los países no tan alineados con la política más norteamericana es fluida, pero, digamos, no hay que esperar grandes pasos del Salvador también, porque, por ejemplo, hay que entender que Salvador es un país muy muy pequeño, con una población de 9 millones de habitantes. De estos 9 millones de habitantes, 3 millones viven en el exterior. De esos 3 millones, 2.5 millones son inmigrantes en Estados Unidos, la mayoría en situaciones irregulares, de papeles, etcétera. Por ejemplo, eso hace que el gobierno de Estados Unidos tenga un poder de chantaje muy fuerte sobre el gobierno salvadoreño, que lo aplicó ya con el gobierno Mauricio Funes. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Obama presionó para que el gobierno del FMLN salga a privatizar los puertos de la costa del Pacífico, cosa que el gobierno del FMLN no quería hacer, pero cuando se negó, bueno, les dijo, bueno, si ustedes no avanzan sobre esta privatización, nosotros no les renovamos la visa a los 2.5 millones de salvadoreños inmigrantes en Estados Unidos. Obviamente tuvo que dar un paso atrás el gobierno, porque las remesas que vienen del exterior y de Estados Unidos son una de las principales fuentes de ingreso del país. Entonces, como que los avances tienen que ver con cuestiones ideológicas, tienen que ver con límites también de la correlación de fuerza que tiene un país que está sumamente sumido en la opresión también imperial, con una economía dolarizada. Por ejemplo, piensen que Sánchez Serén fue uno de los que principales opositores a la dolarización de la economía hace unos 10 años. Y ahora él asume un gobierno, digamos, donde la dolarización ya es, digamos, este sistema mixto, en realidad es una falacia. En Salvador existe dólar y nada más. Y salir del dólar es una tarea muy compleja. Entonces, como que el gobierno, me parece, va a estar muy signado por estas limitaciones más estructurales. Francisco, estabas comentando un poco cuál va a ser la relación que va a tener Salvador con el resto de los países. Ahora, ¿cómo pensás que el resto de los países de la región va a tomar este nuevo gobierno de Salvador? Mira, yo creo que los países alineados en el ALBA o, digamos, que activamente motorizaron la idea de la UNASUR, van a cuidar el proceso salvadoreño. No quiero decir deberían, pero me parece que sí, porque Salvador es un país pequeño, pero muy importante. Pensemos que en la campaña, el asesor de Norman Quijano, que era el principal rival opositor de la derecha, una derecha así sumamente atroz y conservadora, fue JJ Rendón. JJ Rendón, para los que más o menos lo van escuchando, fue el mismo que asesoró a Capriles en Venezuela, el mismo que estaba asesorando a Santos en Colombia. De hecho, él se jacta de que nunca había perdido una elección, salvo con Chávez, ¿no? Ahora, el FMLN le dio otro golpe a JJ Rendón, que es uno de los grandes operadores de la derecha continental. Me parece que eso va a ser leído por los países del bloque ALBA o más o menos los que vienen impulsando la UNASUR, y en ese sentido van a cuidar y van a profundizar la relación con El Salvador como un aliado estratégico, como un país, por ejemplo, que se está desarrollando mucho en el tema de la construcción, tuvo en estos últimos años un desarrollo muy importante. Eso es lo que yo pienso, digamos, que por ahí se va a ir configurando, ¿no? Como un actor importante para estos países que juegan un poco ahí entre el ALBA y el UNASUR. Sí, tendremos que estar atentos entonces en lo que vaya desarrollándose en El Salvador. Te queríamos agradecer por esta comunicación y te vamos a estar llamando cuando haya novedades para que nos sigas contando un poco sobre la realidad de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. FM 99.7, Che Barracas.